que está muy apilado. Pregúntale a Socorro cuántas veces se ha cortado. Yo le dije a Socorro no lo vuelvas a tocar. Se hizo la oreja sorda y miren, se volvió a cortar. Todos quedan asustados, por eso no lo saco, siempre lo tengo guardado. Sordo y miren, se volvió a cortar. Cuidado con mi machete bonito. Mira cómo lo tengo siempre bien afiladito. Cuidado con mi machete bonito. Mira cómo lo tengo siempre bien afiladito. ¡Arriba!